Yo enseñaré a mis hijos desde ya a valorar la historia de un cantor que dedicó su vida a este folclore, así como le he dedicado yo, por tanto que nombrado es mi cantar, así como le he dedicado yo, por tanto que nombrado es mi cantar. Que fue Rafael Orozco, un hombre honesto, se fue y quedó su rostro eterno en el pueblo, se fue y quedó su rostro eterno en el pueblo. El gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo para mi Rafael. Era un mago enviado por Dios que convertía las penas en gloria y el llanto en sonrisa con una canción, que con su voz tan brillante llevaba mensajes muy lejos de aquí y así endulzaba lo amargo de gentes cansadas de tanto sufrir. El gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo cantando al amor, el gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo cantando al amor. Y fue Rafael Orozco un trovador, un hombre bueno y muy sentimental, que unió a muchas personas con su voz y dibujó en la gente la ilusión para gozar de un bello despertar. Y dibujó en la gente la ilusión para gozar de un bello despertar. Cuántos enamorados unieron su vida al escuchar su canto, su voz tan sentida, al escuchar su canto, su voz tan sentida. El gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo cantando al amor. Todo el mundo lloró, menos alguien infame y traidor, que con sus manos sucias y enfermas le hizo una herida a nuestro folclor. Y enluteció eternamente cada parranda, cada canción. Y aunque ya el daño está hecho, aún Rafa vive en nuestra razón. El gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo cantando al amor, el gusto era verlo sonriendo feliz, el gusto era verlo cantando al amor, el gusto...